Hace tiempo no te veo y ya por Instagram no subes nada. Que estás lista para algo nuevo y que por eso tú no me buscas. Pero te apareciste por mi cama y eso que me dijiste solo pana. Hace tiempo que quiero probarte, en la primera vez voy a aprovecharte tú. Que tú te sueltes conmigo y no estés especial. La puerta está con seguro solamente por si acaso no pilla tu mai la calentura de gas. Que tú te sueltes conmigo y no, yo no la encuentro ni en mi mai, que no, no sé de ella. Otro feeling, pásame el like, que la lumbre de ella. Pensando en ella prende otro. No sé qué pasó con nosotros. Y yo te quiero buscar, pero no te encuentro. Algo me dice que extrañas sentirme adentro. A veces trato de pichar y me desconcentro. Solo si te vienes conmigo voy a estar contento. Ey, dice que tú te sueltes conmigo y no estés especial. La puerta está con seguro solamente por ti. Caso no pilla tu mai la calentura. Suéltate conmigo y no estés especial. Ey, rompe. Seguimos. Yo sé que tú, versión cumbia. Dice adiós, va. Yeah. Sé que tienes ganas de montarte encima y decir mi nombre. Yeah, yeah. Me encanta cuando me habla con tu tonito de mala y dime un nombre. Yeah, yeah. Quiere que de nuevo. No diga nada. Yo sé que tú quieres lo mismo que yo. Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas. Yo sé que tú sientes lo mismo, mi amor. Porque siempre que no respondo tu mensaje te hace la que te enojas. Y es que tú quieres rápido, lento, suave, violento. Quieres que le dé pero que no se entere nadie tu movimiento. Siento su aliento. La paso a buscar de noche y en la cama le damos hasta que se haga de día. Mami como Roger y María o como Raúl y la Rosalía. Estaba con otro y era mía cuando se venía. Entramos a la habitación y en la imagen se perdió en el humo, en el humo. Dice que nunca prendió pero que va a fumar si yo fumo. Yo sé que tú quieres lo mismo que yo. Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas. Yo sé que tú quieres conmigo, mi amor. Porque siempre que no respondo tu mensaje estás en la que te enoja. Rompe. Seguimos. Nuevo, se titula Millonario y se te escucha. Dice que estoy loco porque sueño despierto. Contigo todo mi vida lo gané. Ni por 100 millones vendería los momentos de la bellaquera que contigo pasé. No fue en Dubái, no en Nueva York, fue en el caserío donde te enamoré. Imagina cuando temo yo en el Lambo y tu chipeta. Y cerramos Miami toda la Libutón completa. Tanto los temas pegó que lotería. Piensa cómo sería si yo fuera millonario. Por un día todo lo gastaría con la gente mía. Botella pa' todo el barrio. Una rumba entre padre y familia. La juca encendía. Convertirme en millonario. Nunca pude olvidarme del barrio. Son los que hacen que yo siga gozando a día a día. Con mi corillo brisa que somos legendarios. A que fronteo cultura y es necesario. Si yo fuera millonario, por un día todo lo gastaría con la gente mía, botella pa' todo el barrio, una rumba entre padre y familia, la coca encendía. Si yo fuera millonario, por un día todo lo gastaría con la gente mía, botella pa' todo el barrio, una rumba entre padre y familia, la coca encendía. Ay, rompe.